Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Saludos desde la ciudad de Manila. En un país en el que las polémicas se suceden una detrás de otra, comenzamos la semana con la comentada reaparición en Cebú del senador Pánfilo Lacson. En enero del año pasado desapareció sin dejar ninguna huella, poco tiempo después de que fuera extendida una orden de arresto contra él en el transcurso de la investigación por el doble asesinato de Salvador Dacer y Manuel Corvito, los hechos que ocurrieron en el año 2000. Ahora el presidente del Senado, Juan Ponce Enrile, dice que a pesar de su ausencia no ve motivos para una sanción que le impida participar en los debates y las votaciones del procesamiento aprobado por la Cámara de Representantes contra Merceditas Gutiérrez, defensora del pueblo. Dice el senador Pánfilo Lacson que trabajará el doble para recuperar el tiempo perdido durante este año de ausencia. También ha declarado hoy mismo que para él este marzo se ha convertido en una segunda Navidad al poder reencontrarse con la familia, aunque se había hecho la idea de vivir el resto de su vida escondido, no solo de la justicia filipina, sino también de Interpol, si no se hubiera aclarado el asunto que mencionábamos, el asesinato de Salvador Dacer y Emmanuel Corvito en el año 2000. El sábado pasado se convertía también en noticia la demostración de fuerza hecha por la Iglesia Católica reuniendo la tribuna Quirino de Manila a 40.000 personas que se oponen a la ley de salud reproductiva, ley que la administración Aquino mantiene en su agenda política a pesar de la oposición mostrada por la Iglesia. Además, Filipinas se ha unido a la obra del planeta con registros que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cebú, hablan de un descenso en el consumo de 18 megavatios superior a los 14 que la compañía eléctrica local Beko midió durante la edición del año 2010. Esto que escuchas es Filipinas ahora mismo. Bienvenido. Hoy con un incidente que ha ocurrido esta mañana en el metro de LRT, dos heridos por una reacción de pánico originada por una humareda en el interior de uno de los vagones Newell Carver. Al menos dos personas resultaron heridas hoy al cundir el pánico entre los pasajeros de la línea del metro LRT al tratar de escapar del tren rompiendo una de las cristaleras del vagón después de notar cómo salía humareda del vehículo cuando el vagón se encontraba cerca de la estación de la avenida de las Naciones Unidas, a lo largo de la avenida Tafe, Manila. Según fuentes del metro urbano, el humo fue causado por un mal funcionamiento en los frenos cuando el tren se aproximaba a la estación. Los pasajeros trataron de escapar a través de la ventana del vehículo cuando el humo entró en el último vagón. El incidente, que ocasionó la paralización del servicio durante unos 15 minutos, es uno de los varios que han afectado a la red de metros de Metro Manila en los últimos dos meses. En febrero pasado, dos trenes del metro colisionaron debido a una distracción de los conductores, aunque no se produjeron víctimas en ese accidente, en la que uno de los vagones salió levemente de su carril debido al impacto. La pasada semana, decenas de pasajeros tuvieron que caminar por las vías después de que un vagón del metro de la línea LRT2 en que viajaban se separara del resto del tren y se detuviera entre dos estaciones. Un portavoz del metro urbano señaló entonces que, a pesar de los últimos incidentes en ese medio de transporte, los trenes de Metro Manila son seguros para los pasajeros. Miles de personas emplean el metro urbano manileño a diario por su rapidez, aunque también se forman grandes acumulaciones de pasajeros en las horas punta que obligan a largas esperas antes de poder abordar un vagón. Macabro hallazgo en la isla de Luzón, una fosa común con restos humanos, se cree que de la Segunda Guerra Mundial. Mónica Rodríguez. Fuentes de la Policía Nacional de Filipinas informaron del reciente hallazgo de una fosa común con los restos de al menos 14 personas en su interior. Los cuerpos fueron encontrados en la ciudad de Nasugbu, en Batangas, al sur de la capital, por un equipo de obreros que trabajaban en la construcción de una piscina. Una vez informada del hallazgo de los restos humanos, la policía comenzó sus investigaciones, que han llevado a determinar que los cuerpos proceden con gran probabilidad de un antiguo acuartelamiento japonés existente en el lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, las víctimas serían prisioneros de guerra filipinos, aunque se están llevando a cabo investigaciones forenses para determinar la nacionalidad de los mismos, pues no es descartable que fueran estadounidenses o australianos. Filipinas sufrió una feroz invasión japonesa durante el periodo de 1942 a 1945, célebre por la crueldad de las prácticas desplegadas por los invasores contra la población civil. La ocupación terminó con el regreso de las tropas estadounidenses al archipiélago en 1945 y la derrota y desalojo de los japoneses. Encuestas sobre la corrupción en instituciones oficiales. Pulse Asia no pregunta si existe o no existe. Pregunta: ¿cuál es la más corrupta de todas? Christine Bitanga. A partir de los datos de la encuesta Pulse Asia, el 48,9% de Filipinas consideran a las Fuerzas Armadas de Filipinas como la agencia del gobierno más corrupta. La cifra es superior al 40% detectado en la encuesta hecha en febrero de 2009. La encuesta tuvo lugar entre el 24 de febrero y el 6 de marzo, periodo en que las operaciones y algunos funcionarios de varios departamentos y posiciones del gobierno fueron puestos bajo vigilancia debido a acusaciones de corrupción. Puesto en el centro del escenario por los medios, los filipinos siguieron las noticias y los desarrollos de los casos, aumentando su capacidad para valorar la corrupción desvelada por los periodistas. Pulse Asia entrevistó a casi 1.200 personas sobre sus percepciones y opiniones de las agencias gubernamentales y corrupción en el país. Según los resultados, casi la mitad de filipinos creen que la militar es la agencia gubernamental más corrupta en el país, seguida por la Policía Nacional de Filipinas y el Ministerio de Obras Públicas y Carreteras. Además, 6 de cada 10 filipinos prefieren que la investigación del Senado sobre la corrupción en Fuerzas Armadas de Filipinas continúe. En relación con la investigación del Senado, los entrevistadores tenían algunas preguntas también sobre la credibilidad de los 6 personajes claves de la investigación, incluyendo la auditora responsable de la Comisión de Auditorías, Heidi Mendoza, el ex jefe de Estado Mayor del AFP, General Diomedio Villanueva, y el general Roy Simatu. No obstante, el 47% de los entrevistados creen que ninguno de los 6 es creíble. Pero de los que dieron una respuesta, el personaje más creíble entre los 6 es Heidi Mendoza. Incluido en el reportaje de los resultados, Pulse Asia apuntó que los filipinos creen que también Las agencias gubernamentales menos afectadas por la corrupción son el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Por otro lado, 1.554 ciudades de Filipinas se han unido este pasado fin de semana a la Hora del Planeta, los 60 minutos de apagón, para concienciarnos entre todos de la importancia que tiene mantener el equilibrio en el uso de los recursos energéticos. Uno de los actos más vistosos de esta Hora del Planeta ha sido el apagado de las luces del Mall of Asia de Manila. Cientos de personas se desplazaron hasta los exteriores de este gigante de los centros comerciales. Algunas cooperativas eléctricas, como escucharemos ahora mismo en la ronda de titulares, aportan datos concretos acerca de la caída del consumo eléctrico medida con sus aparatos durante la tarde del sábado. Empezamos nuestro repaso a los periódicos. En Mindanao, el Sun Star de Zamboanga recoge la inversión de 39 millones de pesos aprobada por el gobierno provincial de Basilan para mejorar infraestructuras de riego y carreteras en las que las últimas lluvias han hecho imposible el tránsito. Lluvias que precisamente castigan ahora a la ciudad de Joló, en Sulu, causando graves daños materiales. En Mindanao Times, publicado en la ciudad de Davao, encontramos las manifestaciones del vicealcalde Rodrigo Duterte sobre la denuncia que podría interponer contra los investigadores que le acusaron de mentir sobre el destino del dinero que en el año 2006 se utilizó para organizar una fiesta de Navidad para los profesores públicos cuando ya se les había dado una gratificación de 1.000 pesos. Este periódico cuenta también que el juez que instruye un caso de violación se está encontrando con más problemas de lo esperado para detener a dos sospechosos en este asunto. Sun Star de Baguio, en la isla de Luzón, destaca hoy que los conductores de taxi y los operadores de las empresas de transporte público no consiguen que se aplique la subida de 15 pesos que solicitaban para hacer frente a la carestía del precio de los combustibles. El Sun Star de Pampanga recoge la amenaza de Nona Rocafort, comisionada de la Comisión de Educación Superior, sobre el cierre de las escuelas de enfermería de Luzón Central que no ofrezcan a sus alumnos una calidad mínima. Y acabamos el recorrido en Visayas. El periódico Freeman, editado en Cebú, informa de la suspensión ordenada por la Oficina del Defensor del Pueblo contra el alcalde del Barangay San Roque y 6 de sus concejales por conducta irresponsable. Una sola persona ha quedado al frente de este barangay, al menos durante los 2 próximos meses. Informa también de la visita que la gobernadora de Cebú, Gwendolyn García, va a efectuar a la planta eléctrica de KEPCO en la ciudad de Naga. The Visayan Daily Star, editado en la ciudad de Bacolod, informa hoy que la cooperativa eléctrica de Negros Central ahorró 29.275 megavatios de energía entre las 7 y media y las 9 de la noche el pasado sábado, coincidiendo con la celebración de la Hora del Planeta. Por otro lado, el obispo de Bacolod, Vicente Navarra, se congratula de la oposición del senador Antonio Trillanes IV a la Ley de Salud Reproductiva, objeto de intenso debate político estos días. El tiempo en Filipinas con Newell Carle. Este pronóstico es válido en Filipinas desde las 5 de la mañana de hoy, hora local, y durante las próximas 24 horas. La zona de baja presión y superficial se localizaba a las 2 de hoy, según datos de satélite de Pagasa, a 290 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Puerto Princesa, 7,3 grados norte, 117,2 grados este. Mientras, un frente frío influirá en el tiempo en el norte y centro de Luzón. Para el sur de Luzón, Visayas y Mindanao se pronostican cielos predominantemente nubosos con chubascos dispersos y tormentas aisladas, con posibilidad de cielos cubiertos que pueden dejar lluvias entre dispersas y continuadas sobre el sur de la isla de Palawan, donde habrá riesgo de riadas y deslizamiento de tierras. En el resto de Luzón, los cielos serán predominantemente nubosos con lloviznas. Los vientos serán entre moderados y fuertes de componente noreste en Luzón, mientras que en Visayas Oriental soplarán desde el noreste y del este, lo que ocasionará marejadas entre moderadas y picadas en las costas de estas regiones. En otras partes del archipiélago, los vientos soplarán entre suaves y moderados desde el noreste y del este, con mares entre suaves y moderadas. La temperatura máxima en Manila en las últimas 24 horas fue de 32 grados centígrados, mínima de 23,5 grados. hoy en nuestra sección de viaje nos vamos hacia Romblón, que es un lugar localizado en la región de las Islas de Visayas. Contiene 14 municipios. La provincia de Romblón contiene islas e islotes, que tienen a su vez playas maravillosas, cataratas y montañas. La provincia fue fundada por los españoles como un distrito político-militar en el año 1853. Los primeros habitantes de la provincia fueron los negritos de Panay, las tribus Mangian de Mindoro. Los antiguos ataúdes colgantes y las obras de arte aborigen fueron descubiertos en las cuevas de la isla Bantón, una prueba de la existencia de civilizaciones antiguas importantes culturas antes de que los españoles llegaran a este lugar. El monte Huitín Huitín es la montaña más alta de la isla de Sibuyán, en la provincia de Romblón. Los alpinistas dicen que esta montaña es bastante peligrosa porque hay muchas paredes de roca y acantilados, aunque suben allí, porque se puede observar desde su cima la naturaleza como si fuera un auténtico paraíso. Esta montaña, el Huitín Huitín, tiene una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Vengan y descubran las cataratas de Garín y Mainit en Odiongán, Dubduban Vita en San Agustín y Mablaran Falls en San Andrés. Además, otra recomendación que podemos hacerles desde aquí es que visiten los puertos marítimos antiguamente españoles, que por lo tanto tienen una historia detrás, y las iglesias antiguas, que fueron construidas con bloques de coral, con obras de diseño complejo. Hay tres idiomas diferentes, hablados como lengua materna por los habitantes de Romblón, que son romblomanón, así, lingañón, aunque ellos entienden el tagalo y el inglés. Los principales cultivos de los habitantes de esta zona, de esta provincia de Romblón, son el coco, el arroz, el maíz, el plátano y muchos más. Esta ha sido nuestra emisión de hoy. El programa de Radio Filipinas Ahora Mismo y el proyecto de cooperación cultural Ventura de los Reyes son posibles gracias a una subvención de Estado aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Capatirán Sandugo es promotora del proyecto cultural Ventura de los Reyes, con el asesoramiento técnico de la Asociación de la Prensa de Cádiz.